10 de la mañana, 27 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Vamos ahora al diálogo con Juan José Zavala, de la Unión de Empleados de la Justicia de Nación. Buen día, Juan José, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, audiencia. Bien, Juan José, nosotros lo estamos molestando en realidad porque, digamos, se ha tomado la medida de un paro de 36 horas. Esto es, ¿en virtud de qué situación se produce este paro y cuáles, a quiénes afecta fundamentalmente? Bueno, mira, esta es la tercera jornada de una jornada de lucha que venimos manteniendo en pos de perseguir un aumento de haberes para todos los agentes judiciales federales. Esta tercera jornada se vio recrudecida en un paro de 36 horas, ayer y hoy, ¿verdad? Esto es a raíz de que no hemos tenido respuesta a reclamos salariales que venimos manteniendo con la Corte Suprema de Justicia, donde nos consideramos que estamos muy por debajo del aumento que viene dándose de la inflación y por ende una consecuente pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios, ¿verdad? La forma en que se resiente, que es la segunda parte de tu pregunta, es el Servicio de Justicia Federal. Acá la Justicia Federal no ocupa un gran espacio, digamos, no hay una gran cantidad de fluida de empleados. Consiste en un juzgado federal, en un tribunal oral, en defensorías federales y en fiscalías federales. Se resiente el trabajo en el sentido de que este paro es sin concurrencia a los lugares de trabajo. Más allá de que las guardias deben de mantenerse en las distintas secretarías para atender cuestiones de urgencia. Eso es una cuestión legal y así ha sido concebida. Bien. Estos aumentos salariales escalonados para todas las categorías, ¿cuál es la significación que tienen y cuál es la posibilidad de volver a sentarse a dialogar? No se escuchó el final de tu pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de sentarse a dialogar a la brevedad posible sobre este tema nuevamente? Mira, de hecho, siempre es la misma modalidad porque el reclamo salarial se hace ante la Corte y la Corte acepta o analiza la viabilidad del reclamo que se hace a través de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación, que es la entidad que nuclea a la mayoría de los empleados judiciales. Esa respuesta venía dándose bastante en forma sistemática y bastante amena. Este último reclamo que estamos persiguiendo, se ha notado una gran rispidez y un rechazo a la comunicación y al diálogo en la que se ha visto inmerso nuestro secretario general, Julio Piumato. Por eso este paro tiene características especiales, es decir, que estamos ante una gran incertidumbre respecto de la respuesta. Siempre se ha logrado, a través de las medidas que se han propugnado a través del gremio, aumentos que por ahí no coincidieron exacto con lo que estábamos pidiendo, pero sí por lo menos recomposiciones salariales. Muy bien. Esto termina en el día de hoy. La semana que viene ustedes continuarán trabajando, volverán a trabajar y esperar ganarle a la inflación, como todos los empleados, supongo, cosa que es muy muy muy difícil. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de cómo se han manejado en esta pandemia todos los recursos judiciales? Bueno, sobre todo los recursos judiciales de la estructura federal, la pandemia aceleró los procesos de digitalización en el que estaban previstos. Este acelere de los procesos digitalizados, es decir, llevar los expedientes a solo el trámite digital, es decir, olvidarnos de la versión papel. Esto hizo que se implementaran normas, que se fijaran lineamientos sin estar acordados, es decir, tratar de solucionar los problemas que sobrevenían de pasar abruptamente de un sistema versión papel a una versión totalmente digital. Además, sumemos que por efectos de la pandemia se tuvo que respetar todas las estructuras de protocolos que se fueron fijando a través de toda la evolución de la pandemia que venimos sufriendo. Esto hizo que se ralentizara el trabajo, que se recargaran los agentes de un trabajo abismal, que se ha ido solucionando a como se ha podido o a como se han, digamos, como nos hemos reunido sectorialmente y ver cómo pudimos dar solución a los distintos problemas que se suscitaban a través de esta aplicación electrónica. Falta resolver un montón respecto de cómo van a ser los lineamientos, sobre todo la situación de que el empleado judicial trabaje en las horas que están fijadas y no que se haga en cualquier hora, como ahora el sistema digital ofrece el acceso a cualquier hora. Esto hace que muchas estructuras dirigenciales de los funcionarios judiciales se tomen la impertinencia de pedir a sus empleados que se trabaje a esa hora. Bueno, toda esta cuestión todavía no está normalizada. Entonces, se viene en distintas partes del país tratando de trabajar y reclamando, por supuesto, desde la Unión, que se normalicen, se estructuralicen y se fijen normas para que estén acorde a la jornada laboral de un empleado judicial normal. Y respecto a lo que decías de la evaluación de la medida, nos vamos a reunir en una nueva asamblea y vamos a determinar los pasos a seguir. Se está siempre a la respuesta de los acuerdos que fija la Corte Suprema de Justicia, generalmente martes y jueves, que es cuando se reúnen en su totalidad y tratan todos los temas traídos a ese momento. Se hace una vigilia en la Corte Suprema de Justicia y de ahí, en función de que si se nos informa que se está tratando, que se está evaluando o que se va a proceder al aumento, que es lo que estamos persiguiendo, tomaremos la medida necesaria en consecuencia, ¿verdad? Bien, estaremos seguramente dialogando en próximo tiempo más para ver qué solución, qué avance, y siempre pensando y hablando de que se va a avanzar, ¿no? Porque además ahora ustedes tienen mucho trabajo, están estas pasos cerca, digamos, ustedes tienen que estar sí o sí trabajando. Exactamente, eso obliga a controlar estrictos protocolos para poder llegar a la consecución de las elecciones en tiempo normal. Usted sabe que las elecciones deben siguen una estructura de horarios y de fechas que debe de cumplirse para poder llegar en tiempos legales a las elecciones. Así que bueno, hay que tratar de llegar y cumplir y controlar sin un desmedro de todos los empleados judiciales, ¿verdad? Sí, por supuesto. Zavala, yo quiero agradecerle. Disculpe, estoy re alérgica. Quiero agradecerle su generosidad en atendernos y en el tiempo que nos ha brindado, pero fundamentalmente quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, lo que sea de importancia o el mensaje que quiera hacerle llegar a los afiliados. Bueno, yo primeramente quiero agradecerles por haberme permitido la posibilidad de explicar la situación. Y bueno, a nuestros afiliados agradecerles por haberse jugado una vez más respecto de sumarse a esta medida de fuerza que estamos transitando, y esperamos lograr siempre una mayoría de afiliados, que es lo que uno busca, respecto de que se pueda mejorar la situación de todos los empleados judiciales federales. Así que bueno, muchísimas gracias y a su disposición. Gracias, buenos días. Buen día.